el viernes se lanza el disco de Foraceros en las plataformas digitales, al menos en cuatro de las más importantes, que será Spotify, Amazon, Deezer y Google Play. Wow. Y la semana que viene estará en iTunes y en el resto, así que estamos ahí esperando eso. Qué con barba. Poco de ansiedad. Es mucho laburo como registrar para que salgan en las plataformas digitales, hay que hacer mucho laburo, es mucha burocracia, Pacho. Hay una serie de pasos. Este disco sale por un sello que yo ya armé hace un par de años. Uh-huh. Que para aglutinar mis cosas también y los proyectos en los que participo, y es como que ya el camino lo tengo un poco allanado, ¿no es cierto? Bien. Pero siempre, bueno, hay que trabajar con alguna distribuidora digital. En este caso yo trabajo con Limbo, que son unos amigos, y bueno, y ellos son los que también te dan una mano, porque tiene sus cosas, como todo, ¿viste? Como toda cuestión burocrática, hay que entender de por dónde va, ¿viste? Bien, bien, ¿no? Bien. Podés rebotar en un problemito un montón de veces, pero si tenés alguien que te guía, va fácil. Totalmente. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Dimos muchas vueltas con el nombre. Uh-huh. Al final es el nombre de la primera canción, del primer tema del disco. Nos pareció que era como una mezcla entre pregunta e interpelación, digamos. Sí. Nos gustó ese nombre y nos pareció que cerraba por todos lados, porque es como, bueno, un poco el que estás diciendo, como eso, como pensado como una pregunta y pensado como una situación de interés también, como una interpelación, tiene como varias, claro, varias interpretaciones. ¿Sí? O el famoso, ¿y qué decís? ¿Viste? Claro, tal cual. bueno, es blues, rock and roll, rhythm and blues. Todo eso. De todo eso mezclado. Mezcladito. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Metieron una ensaladera? ¿Metieron a Clapton, Steve Ray Vaughan, Papo? Es un poco lo que nos gusta, claro, lo que le gusta a los chicos, coincidimos en eso. Y el concepto inicial del repertorio fue muy claro por parte de los chicos, que son los que vienen de hace más, que van a hacer un disco de rock and roll. Qué bueno. Y después se fue metiendo el blues ahí, se fue metiendo el rhythm and blues, y bueno. Sí, sí, sí. Pero esencialmente son esas tres cosas. Sí, sí. Y bueno, y ahí, y a raíz de ahí arriba armamos esas 12 canciones que las veníamos tocando y las grabamos en el disco ese. Bueno, dos voces, Pacho, muy potentes, como la de Manuel Tisera en bajo, el bajista ahí todo encargándose de la base y la voz. Y el Tito, el Robertito. Robertito, que tiene, viste que tiene 50, pero que parece que tiene 30, Robertito Rosselló. Para mí que vive en un frasco. Sí, tiene formol, menos, tiene menos canas que vos, viste. No, sí, todos tienen menos canas que yo. Bueno, pero menos que yo no creo. Batería y voz, Tito. Exacto. Rodrigo González, Nicolás Martín en guitarra. Exactamente. Ruth Angeletti, Nicolás Burger, Francisco Marino en saxo. ¿Por qué no la llevaste a Ingrid también ahí? ¿O no le gusta el rock? No, se dio así, ¿viste? Se dio así. Los proyectos se van armando, se fueron armando así. Más vale. Bueno, ¿qué estás diciendo esto que se grabó en Buenos Aires? Decime concretamente en qué estudio, con el portugués ya lo dije, pero ¿en qué eso estudio? Se grabó... ¿En guión? No, en un estudio llamado Ford Music, sí, que es de nuestra familia, que la familia Ford, que tiene un estudio hermoso, sí, donde sí, actualmente el portugués tiene su base de operaciones. Qué bárbaro. Eso se grabó, como vos bien decías, con el portugués, que es muy conocido entre la gente porque es el operador de encuentro en el estudio, ¿no? Sí, porque sí, ha grabado millones de discos. Todos. Sí, casi todos. Masterizado además por Andrés Mayo, que también es sí, un maestro profesional. Maestro. Y bueno, y tiene unos cuantos invitados que está buenísimo, entre los cuales está Ricardito. Menos Ricardo Moyo, que ahí que se copó y qué bueno, que grabó un par de solos y se cantó algunas cosas ahí en algunas canciones, así que qué bueno. Estamos como sí, sí, sí. Chochos, sí, fantástico. Aparte, Los Forasteros Blues ha sido citada como una de las bandas referentes del blues del centro de la provincia de Buenos Aires, en un libro, En Bien al Sur. Exacto. De Gabriel Getzer y de Martín Sassone. Y estos son tipos que son críticos buenos, que saben del tema, y estar como referentes del blues de la provincia de Buenos Aires no es del centro de la provincia. Sí, la verdad que nos tomó por sorpresa esa mención, sí, ahí en este libro. Qué loco. Un libro muy recomendable sobre la historia del blues en Argentina desde los inicios hasta cosas más recientes, ¿no? Y en esas cosas más recientes estamos ahí metiditos nosotros. Pacho, dame dos o tres características, virtudes y defectos de Manuel Tisera. No, le voy a decir todas virtudes. A ver. No, el Ema es un gran agitador, primero. Ajá. Que es como, visto como una virtud. Es el frontman adecuado. Es el frontman del grupo, digamos, sí. Y es el que, bueno, la cara visible, que no solo por ser el cantante, sino porque es, junto con el Roy, por ahí con el Tito, son como los motores del grupo, ¿viste? Sí. Son los tipos sin los cuales, si no están alguno de ellos, no se ensaya, básicamente. Ah, de una. Ahí te das cuenta la importancia de la gente, ¿no? Perfecto. Así que, ¿de Tito Rosselló? Tito Rosselló, nada, también. El motor de la banda, el tipo que le da como el pulso madre a la cuestión. Uh-huh. Sin él la cuestión no sería nada igual. Y además también, es como mi coequiper en esto de ser los dos más grandes del grupo, ¿no? También está bueno. Háganle caso a los más viejos, ¿eh? Claro, porque además este grupo tiene como una cosa así de una gran franja etaria, ¿viste? Sí. Eso también está bueno, ¿viste? Claro. Como bueno, es muy interesante la vivencia entre todos, está muy bueno también, ¿no? Qué bárbaro. Es generacional. De Rodrigo González. De Martín, o de Rodrigo González, de Nicolás y de los dos guitarristas. Y son dos tremendos violeros también. Uh-huh. O sea, dos violeros muy buenos de un estilo al cual dominan perfectamente, ¿no? Uh-huh. Y son esos tipos que, yo no se lo digo nunca a personas porque me da vergüenza, pero la verdad que son esos tipos que estás tocando y siempre está todo bien. Sí. No hay momentos flacos, la verdad que es un placer. Es un placer como grupo. Qué bárbaro. Para mí participar ahí. Y bueno, y lo mismo de Ruth y de Nico y del Fabri y de los que han tocado, ¿no? Sí. La propuesta del grupo además fue muy clara cuando empezamos a pensar en grabar, ¿no? Porque lo necesitábamos y ya nos lo estaban pidiendo. Uh-huh. Y fue tratar de retratar en alguna medida, sí, de la manera más fiel lo que sucede en los conciertos sin hacer un concierto, ¿no? Que era, entonces el disco fue grabado en vivo en un par de días, uh-huh, un par de tomas y chau. Y bueno, y tratamos de captar eso. Y la verdad es que la pasamos muy bien, fue una experiencia tan conmovedora e intensa como cuando tocamos, que claro, se arman esas fiestas donde todo baila. Sí. Que la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. De lo técnico ni hablar, porque bueno, trabajamos con grandes profesionales en un buen estudio y eso ya en alguna medida, obvio, te resuelve. Te allana el camino, ¿viste? Claro, tú sabes que hay cosas, claro, en las cuales no te tenés que preocupar. Sí. Pero lo nuestro, que era nuestro trabajo, hacer la música que funcione como estaba en el vivo, creo que funcionó y estamos muy, muy contentos. Vos sabés que a medida que iban mezclando, iban mandando, a mí un pajarito, bueno, mi amigo Tito Rosselló me iba mandando, ¿no? Entonces, ajá, escuchaba los temas y los arreglos de Caño. Primero te pregunto, o sea, él le pregunté, ¿los arreglos son de Pacho? Sí, los arreglos son de Pacho. Me dice, y le digo, saxos, y ahora veo que son todos saxos, no, ni una trompeta ni un trombón. Claro, porque para la grabación tocó una abuela Chase, Juan Canosa y Juan Torres, que son la sección de brases de, bueno, de Turf, no sé. Qué vivo que sos, claro, ahora sí, claro. No, y grabaron también los chicos que grabó Ruth también en esa sección, grabó, sí, Nico, Fabri, la verdad que grabaron todos. Uh-huh. Y bueno, y por eso que necesitábamos un poco una sección un poco más brillante, por esa razón. Claro. Acudimos a ellos, que se prestaron. No, perfecto, perfecto. Pero en vivo es saxo, no hay trompeta. Ni trombón. En vivo son dos saxos, soprano y alto. Sí. Y estamos con bien, eso, con bien, eso, bien, nos fantástico. Nos llevamos muy adelante. Bien, fantástico. A ver, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué se definen ustedes como fiesta y rock, Pachito? Porque, además, estuvo entre las posibilidades de que sea el nombre del primer disco, en realidad, porque, ajá, es lo que sucede cuando tocamos. Una fiesta cuando ensayan y cuando tocan, así es, cuando así ensayamos y cuando tocamos, sobre todo en los momentos de los conciertos, viste, que pasa eso, pasa aunque se arma una fiesta, y verdaderamente eso es una fiesta tan linda que no deja de ser un milagro. Entonces ese milagro merece su hashtag, viste. Entonces, bien, bueno, ahí quedó el fiesta de rock, y es parte como una definición muy clara de lo que nosotros hacemos. Bien, fantástico. Entonces, este viernes en todas las plataformas digitales, el lanzamiento de ¿Qué estás diciendo? El primer disco de Los Forasteros Blues, esta bandaza local con toda gente de Olavarría, con Pacho, ahí está en el piano, en los arreglos, en los teclados, Emanuel Tisera en bajo, y vos, Robertito, Tito Rosselló en batería, y vos, Rodrigo González, Nicolás Martín en guitarra, Ruth Angeletti, Nicolás Burgar y Fabricio Marino en saxo. ¿Y cuándo en vivo, Forasteros, ahora? ¿Qué se viene? Y ahora vamos a hacer la presentación en del disco, la vamos a hacer directamente en diciembre, en la fecha que hacemos todos los años para despedir el año. Ajá. Porque yo ahora el 30 de octubre me estoy yendo de gira a Estados Unidos de Europa. Bien. Y bueno, y se quedan sin mí, ellos van a seguir tocando, pero la presentación la vamos a hacer todos juntos cuando vuelvo a mediados de diciembre, así que ahí vamos a estar ya haciendo un poco de ruido por eso.